Ahora es el momento de pensar, es el momento de la reflexión, ¿es acaso el momento de la profundidad pedagógica? Sí, es el momento de él. Saludo con el delay que me caracteriza, que disfrutan tanto los integrantes de este programa, sobre todo la producción y la operación. Dejé pasar mis clásicos segunditos para crear suspenso. Delay. Él es Julián Ellensweig. Nilo Guerrero Martínez hizo toda una carrera basada en los silencios. Bueno, pero estamos con mundo, nosotros. Pero lo bien que le salían esos silencios, Julián Ellensweig. Vamos a presentarlo formalmente. Él es nuestro coach ontológico, nuestro community manager, nuestro guía espiritual. Julián Ellensweig, que como todos los sábados viene con la escuelita. Julián, te dejo para que empieces a manejar el aula virtual a partir de este momento. Buenos días a todos los Tomaidakers que forman parte de la siempre creciente comunidad Tomaidaka que vivió, vive y vivirá en cuarentena para siempre, condenada por toda la eternidad a soportar videollamadas grupales que se entrecortan y no sirven para nada. Ya estamos en condiciones de confirmar que la nueva normalidad consiste en la combinación entre encierro por tiempo ilimitado, conferencias de prensa para anunciar lo que ya se sabe de antemano, producción en masa de masa madre y anulaciones de decretos de necesidad y urgencia de intervenciones a empresas. Pasemos a la fase de aceptación, que ya no tiene ningún sentido seguir negándolo. Antes de meterme de lleno en mi rol de educador de masas, debo desmentir los rumores que dicen que me dedico a promover los contagios de coronavirus para evitar el frío y quedarme en mi casa hasta que comience la primavera. Afirmar algo así es una canallada. Asegurar que soy el creador de la pandemia es faltar a la verdad y me parece necesario aclarar que soy completamente inocente. Jamás tuve nada que ver con Microsoft y nunca instalé ninguna antena de 5G, así que dejen de acusarme de haber fabricado el COVID-19. Je ne suis pas Bill Gates. Comencé a hablar en francés sin darme cuenta. Les pido disculpas a quienes no son francoparlantes. Es que el francés es el idioma de la civilización. Por algo, ese gran combatiente contra la barbarie que fue Domingo Faustino Sarmiento escribió On ne tue point les idées. Y por algo, el expresidente de la nación, Mauricio Macri, ese Sarmiento moderno e infinitamente menos letrado, viajó a Francia para huir de la infectadura populista y vivir tranquilo y en libertad. Siempre nos quedará París, amantes de la República y las instituciones. Ahora sí, le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para comenzar oficialmente una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Contentos por seguir encerrados y no estar sometidos a la tortura de tener que interactuar cara a cara con otras personas en el mundo real? Espero que sí. Sepan que después de la cuarentena no vamos a volver mejores, ni iguales, ni peores, porque después de la cuarentena no existe. Es una entelequia, un mito, una leyenda, como la última moratoria. Cuando lean última moratoria, chiques, sepan que ese última no se ajusta nunca a la definición de la palabra que figura en el diccionario de la Real Academia Española. Seguramente ese sea el motivo por el que los integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, fueron dos de los tres únicos legisladores que votaron en contra del proyecto de moratoria impositiva y previsional en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción y será tratado por el Senado. El FIT es fiel a la semántica y a la fracción de la fracción de la fracción de la fracción de la fracción de la fracción de la fracción de la fracción que representa. Y no se aparta de sus ideales. Tal vez, para ser precisos, respecto a las moratorias, haya que crear categorías como última por un rato, última de verdad, última posta y última en serio, te lo juro por mi madre si miento que me parta un rayo, que equivale a última por un rato. Hace unos días recibí un mensajito de un alumnito que me contó que en su escuela le explicaron las características de la tundra y la taiga y me pregunta si es posible que hable de la fauna que se puede encontrar en estos ecosistemas. Como pedagogo de fuste, mi respuesta no puede ser otra que por supuesto, porque mi único compromiso es con el conocimiento y con la lucha contra el salvajismo. Los leminos chiques son una tribu de roedores conocidos vulgarmente con el nombre de lemmings, que habita en las tundras, en la taiga y praderas árticas, en el norte del continente americano y en algunas regiones de Eurasia. Este animalito tiene un ciclo de reproducción bastante corto, lo que, unido a la gran fertilidad de las hembras, produce frecuentes explosiones demográficas que se compensan en parte por la actuación de depredadores y por la escasez de alimentos en determinadas épocas. Existe el mito, construido principalmente por un documental de Disney que muestra a muchos lemmings lanzándose a un río, de que estos roedores se suicidan en masa arrojándose al agua como parte de un mecanismo de autorregulación de la naturaleza. Pero por el momento, la comunidad científica rechaza esta teoría porque no existen pruebas de esta conducta suicida. Pero la última palabra no está dicha. Si ven a un lemming entrando a un banco después de leer que para contener el dólar el Banco Central volvió a subir la tasa mínima para los plazos fijos en pesos, averigüen qué hizo con la plata. Si consiguen la imagen de miles de lemmings poniendo plazos fijos en pesos con la idea de ganarle a la inflación en Argentina, podrían lograr que la comunidad científica valide el mito de su conducta suicida en masa. Así que les recomiendo que siempre estén atentos al pasar cerca de los bancos. Y de roedores pasamos a felinos, porque me llegó un mensajito de un alumnito muy interesado en la mecánica cuántica que pide que hable del experimento del gato de Schrödinger. Sí, por más que no suene creíble, el chico está interesado en la mecánica cuántica. En la escuelita de los sábados de Toma y Daca, los alumnitos tienen capacidades de verosimilitud diferentes. El experimento del gato de Schrödinger, o paradoja de Schrödinger, es una idea concebida en 1935 por el físico austriaco Erwin Schrödinger, que imaginó un sistema que se encuentra formado por una caja cerrada y opaca que contiene un gato en su interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo en el que hay una sola partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado. En este experimento teórico, si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Ahora viene lo interesante, lo importante, chiques, así que les pido que presten atención. Los electrones tienen la propiedad de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, pudiendo ser detectados por los dos receptores, y eso hace que podamos sospechar que el gato está vivo y muerto a la vez. Reitero, el gato puede estar vivo y muerto a la vez. ¿No se entendió mi explicación del experimento del gato de Schrödinger? No. Déjeme intentar con otro ejemplo para ver si les queda más clarito. El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ampliación del presupuesto mediante el cual, además de aumentar el gasto, plantea modificaciones en el impuesto al valor agregado, el IVA, que se cobra a algunos tipos de leches en el país. De aprobarse el proyecto oficial, algunas leches, como las descremadas, pasarían de un IVA al consumidor final del 0% a 10,5%. Mientras que para otro tipo de leches, como las ultrapasteurizadas, el impuesto bajaría del 21% que tributaba actualmente al 10,5%. Y hay otros tipos de leches, como la chocolatada, o las saborizadas, o las condensadas, que no están incluidas en las excepciones que se hicieron en 1995, ni en este proyecto de ley, por lo que seguirían tributando un 21%. Así que el IVA a la leche subirá y bajará. El gato de Schrödinger está vivo y muerto, y el impuesto al valor agregado de la leche de Alberto Fernández aumenta y se reduce. Sí, ya sé que es difícil de entender. La economía cuántica es compleja, chiques. Antes de despedirme, voy a darles un ejercicio de análisis sintáctico. Tomemos un tuit del periodista independiente Adrián Ventura, que dice, abro comillas, todos los gobiernos, Perón, Alfonsín, Menem, Kirchner, Cristina, modificaron la corte o intentaron. No podremos superar jamás iniciativas tan mediocres. Cierro comillas. ¿Cuál es el sujeto en la primera oración? Sí, muy bien, el sujeto es todos los gobiernos, Perón, Alfonsín, Menem, Kirchner, Cristina. Y el sujeto tácito, sí, muy bien, el sujeto tácito que no es mencionado es Mauricio Macri, que el 14 de diciembre de 2015 firmó el decreto 83/2015, mediante el cual designó en comisión a Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosati como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Dato importante. Académicos y expertos en derecho acompañaron a Alberto Fernández en la presentación de la reforma judicial de su proyecto. Entre quienes fueron al acto estuvo la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton. Y entre quienes no fueron al acto estuvo Juan Bautista Máiquez. Máiquez no fue. Esta vez no fue Máiquez. Me voy, chiques, no sin antes saludar a Carlos Ulanovsky, que el sábado pasado tuvo palabras muy elogiosas para quien les habla al inicio de su programa. Es bueno para la educación de este país que pedagogos de fuste como él y como yo estemos al aire en esta tribuna de doctrina conocida como AM750. Acá va mi saludo. ¡Hola, Ula! Los espero el sábado que viene en la escuelita de los sábados de Toma y Daca, porque la cuarentena no va a terminar nunca, nunca, nunca, como nunca, nunca, nunca habrá un impuesto por única vez a las grandes riquezas, ni un acuerdo con los bonistas, ni un plan económico. ¡Hasta la semana que viene! Siete cincuenta.